Tu camino es el resultado de muchos pasos a ciegas para tus ojos, pero elegidos por tu corazón. Tu pasado ya no eres tú. O sí, tú eliges qué historia se queda contigo. Quizá es hora de hacer las paces con tu historia. Dice la poeta hindú Rupi Kaur que para sanar tienes que llegar a la raíz de la herida y besarla de principio a fin. Pues así con tu vida, solo se cura cuando la amas. Hay una parte de tu pasado de la que cuando aprendes lo que te regaló, puedes elegir dejar atrás, soltar o contártela diferente. Qué bonito eso de poder contártela de otra manera, que se haga recuerdo, que te ayude a integrar, a no rechazar, a que no duela tanto. Y aún así, hay pasados que puedes elegir soltar. Lo que crees que no te salió bien, el daño, las heridas, lo que no has podido comprender. La persona que se alejó sin palabras, quien no supo valorarte, quien conoció una parte de ti y no supo ver la otra. La misma persona con muchas caras, la misma situación en diferentes momentos. Vida que parecen muchas vidas, todo eso es parte de ti, pero ya no eres tú. Todo eso te sirvió para aprender, para reflejar algo de ti, evolucionar y crecer. Maestros en forma de personas, de vivencias, de experiencias, para que aprendas algo que tenías que aprender. Una y otra vez te lo traen. Se van o te vas tú. Lo vives, lo sientes, aprendes y lo dejas ir. Hay pasados que uno tiene que aprender a soltar para poder seguir siendo. Y hay pasados en los que tendrías que quedarte a vivir. Pasados que tienes que traer al presente y que se queden siempre contigo. Con las experiencias de ayer que te ayudarán a llegar donde estás hoy. Las veces que te levantaste aún cuando creías que no tenías fuerzas. Las veces en las que soltaste obstáculos que no te dejaban avanzar y al intentarlo aprendiste a volar. Las veces en las que aprendiste a creer en ti, en tu poder interior, en tu fuerza para superar lo que te dolía, para dejar atrás lo que te hacía daño, para alejarte de lo que ya no tenía que estar. En tu fuerza, en ti. Ese pasado no se puede olvidar, lo tienes que llevar contigo, por bandera, orgulloso de quién eres y del camino que has recorrido hasta llegar aquí, ahora a ti. Ese pasado se merece un mapa de recuerdos, fotos, frases que te recuerden diariamente cada uno de tus pasos, que cuando lo mires te recuerde que alguna vez pudiste, que muchas veces lo conseguiste y que siempre que tú quieras, así será. Lo digo porque otras veces olvidas tu camino, tus pasos, tus logros, dudando de ti. No recuerdas tu grandeza, tu fuerza, cuando no sabías caminar, pero volabas. Cuando no lo sabías hacer, pero lo conseguiste, creyendo en ti, confiando en ti, en tu capacidad, en tu poder y en tus sueños. Cierra los ojos. Recuérdate cada uno de esos pasos, cada una de las huellas que has dejado al mundo. Pequeña, silenciosa, pero llena de amor. A veces de dudas, otras de determinación, pero en tu camino has aprendido que solo tú eliges cuándo, eliges cómo, eliges con quién. Que tu camino es el resultado de muchos pasos a ciegas para tus ojos, pero elegidos por tu corazón. Que tu mapa esté lleno de camino, pasos, paradas, piedras, y que cada uno de ellos te han traído hasta la mujer o el hombre que eres hoy. A todo gracias, a todos gracias, porque desde hoy puedes elegir qué parte de tu camino se queda en recuerdo y qué pasos forman el mapa de tu vida. Tu pasado ya no eres tú, tu pasado solo es parte del camino y tú Eres infinito. Tu sexualidad siempre te está esperando para cuando estés preparado para escuchar y disfrutar. Ama y disfrútate tu cuerpo. Conocerte también implica un viaje de conexión y autodescubrimiento con tu cuerpo. Saber qué sientes, qué te gusta, qué necesitas, qué te hace disfrutar. Es un paso más en tu camino de autodescubrimiento y, por supuesto, de autoamor. Porque eres un ser completo, integral, y necesitas atender a todos y cada uno de tus planos para que el proceso de autoconocimiento sea completo. Por tanto, tu mirada tendría que ser una mirada integral y equilibrada a todas las partes de tu ser. Y a tu sexualidad, ¿cómo la vives? Eso también. La sexualidad es algo natural en ti, algo que traes, algo que eres. Tener salud sexual o una sexualidad sana es tener bienestar. Y solo desde ahí podrás crecer, creer en ti y vivir desde tu poder. Conocerte te permitirá empoderarte y sentirte mucho más seguro. Porque conectarte con tu sexualidad sana y consciente es aprender a vivir desde tu fuerza, tu magia, tu intuición y creatividad, desde tu placer y desde tu amor. Y disfrutar y vivir tu cuerpo desde adentro, sintiéndote y entregándote a lo que sientes. Vivir de una forma sana tu sexualidad te ayuda en tu proceso de autoaceptación y, por tanto, de autoamor. ¿Qué ves cuando te miras? ¿Cómo te ves? En la medida en la que te ames y te aceptes así de sano y placentero, será lo que tú hagas o una relación con otros. No importa cómo seas ni cómo sea tu cuerpo. El amor siempre está en tu mirada y en la aceptación también. Y a veces el camino es inverso, a veces a través de tu relación con otros, del contacto íntimo desde el respeto, la admiración y el amor. Te muestra tu esencia a los ojos del otro y esa mirada externa te enseña a mirarte a ti mismo desde ahí. Muchas veces has vivido tu sexualidad desde el rechazo y nadie te enseña a vivirla desde el amor y desde la aceptación. Hemos heredado una forma de vivir la sexualidad alejada del placer femenino, quizá más centrada en la necesidad masculina y en tu proceso de autoamor. Es necesario que cuestiones cómo estás viviendo tu sexualidad y tus relaciones sexuales y cómo las quieres vivir. Sin miedo, con amor, afirmando a la persona sexual que vive en ti, con sus necesidades y deseos y con su forma de revolucionar el mundo. Tu sexualidad siempre te está esperando para cuando estés preparado para escuchar y disfrutar. Decía Christiane Northrup que la mejor herencia de una madre a una hija es haberse sanado como mujer. Pues uno de los retos de nuestra sanidad como mujeres es permitirnos disfrutar y explorar sin culpa. Regalarte el permiso de conectarte con tu cuerpo, de explorar, de sentir, de disfrutar, de sentirte agradecido y afortunado de vivir tu sexualidad como tú elijas. Toma el control de tu vida sexual. Lo mereces, es bueno y es normal. Siéntete segura en tu cuerpo, que es tu universo. Permítete el placer, el disfrute y el juego. Explora cada rincón de tu cuerpo para conocer cómo te sientes. Comparte tu sexualidad y vívela solo. Todo está bien. Descubre qué te gusta y cómo responde tu cuerpo al placer. Acepta y vive la plenitud de cada persona que vive en ti, en cada frase de tu ciclo. Pide lo que necesites en cada momento a la persona que tenga relación contigo. Recuerda que permitirte disfrutar es una preciosa forma de demostrarte el amor a ti.